le van, le vin, le bon, un chaquetón. Qué rica, qué buena está de París. Le bon, messieurs, le bon.